soportar lo más duro que se haya hecho jamás. Que no se considere un buen maquinero que abandone la sala. Los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto. Podéis morir en el intento. Habla el hombre pastilla, tranquilos. Esto es solo un pequeño descanso para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás. Que no se considere un buen maquinero que abandone la sala. Los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto. Podéis morir en el intento. ¡Soy el hombre pastilla!